Gabriela De Lellici pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. Cocinera como yo no hay dos. Ya mi fama es internacional. Si me llaman de París y me buscan de New York, cocinera como yo no hay dos. Preparando un plato raro estoy, preparándolo para mi amor. Al comer se lo dirás, esto sí que es un manjar. Cocinera como tú no hay más. Lo hicimos bien, ¿no? Cuando nos estamos yendo. Hizo que faltaba Barragán ahí, la voz de Barragán. Sí, pero estuviste bien vos hoy, Jorge. Estuviste bien, sí. Hoy te metiste bien y salió una sola. Y Gabriela, man, cuando ya nos estamos yendo, prendió la letra de memoria. Excelente. Está todo bien, ¿no? No nos tenemos que preocupar por nada. Eso, okay. Eso merece baile, celebrarse, chicos, con una bien. Comida. Bien, muy bien, Carla. Muy bien. Te sale comida bien. Pipona para celebrar esto. No, pipona no. Escúchame, Jorge, hace calor. Cuando hace calor no es bueno. Cuando dicen hace calor, reforzar mucho el estómago, ¿viste? No. Tener el estómago lleno no colabora con el calor. Así que, vamos a hacer otra ensalada, pero una ensalada que está buenísima, en esta no tiene frutas, o sea, estaba recontra buena. Está más acorde por ahí probablemente a estos bolsillos más flacos que vamos a empezar a tener. Porque vamos a usar ensalada y pobre. Sí. No, y es muy rico, pero es como para que también sepamos que se puede cocinar con un poco menos guita, porque una cosa que a mí me gusta mucho, que son los tentáculos de calamar, son una de las cosas que prácticamente, no te digo que se descarta, pero cuando uno va a la pescadería, como generalmente lo que se compra, más que nada, lo que más salida tiene, para decirlo bien, es el tubo de calamar, es decir, con lo que se hacen las rabas, sí. Y lo que se descartan son las aletas, los tentáculos de calamar, eso sale mucho más barato. Generalmente se vende aparte, porque como el calamar se limpia todo, se vende aparte. Entonces ustedes van a ver, cuando van a la pescadería, generalmente hay una bandeja con los tubos de calamar y al lado está todo el resto del calamar, que son las aletas y los tentáculos de calamar. Casi que son riquísimos, claro, que son riquísimos, que están buenísimos y que para una ensalada quedan extraordinarios. Así la que vamos a conservar. La textura es la misma que la raba, así de... La textura, el tentáculo generalmente siempre es un poquito más durito, pero es cuestión de cocinarlo bien, de la forma correcta y sobre todo de lavarlo bien. Tiene esas ventosas, adentro de esas ventosas, eso ya lo habíamos contado, vuelvo a decir. Hay que lavarlo bien, hay que ponerlo bien abajo del agua, hay que ir apretando las ventositas, esas generalmente tienen como un resto, como sedimentos dentro de las ventosas, eso hay que lavarlo bien, sobre todo no porque no les vaya a hacer mal, sino porque para no tener la sensación desagradable de andar comiendo o masticando algo que no está bueno, un poco de arena y ese tipo de cosas. Uh-huh. Así que vamos a cocinar con calamar, tentáculos de calamar, medio kilo de tentáculos de calamar que sale muy barato, después vamos a usar dos berenjenas, dos zucchinis, no me mires mal, la bella, hay bastante verdura acá. ¿Calamar tampoco? Pero el calamar se te apagó. No te vayas, Abella. Por favor, Abella, no se puede hacer programa. Para que no lo vean, me apaga la luz, qué horrible. Bueno, un morrón, y después vamos a hacer un aderezo que les voy a contar. ¿Cómo vamos a cocinar los tentáculos de calamar? ¿Cómo? Los vamos a limpiar bien y los vamos a hervir durante 20 minutos con agua, y cuando ya esté hirviendo el agua, le vamos a poner un poquitito de sal. Y no mucho, para que no se endurezca. Una vez que ya tenemos cocinados los tentáculos de calamar, lo que vamos a hacer es dejarlo enfriar, porque lo vamos a usar en una ensalada que va a estar fría. ¿Qué vamos a hacer con las verduras? Por ahí se me escapó a mí. ¿Se cocina mucho tiempo? 20 minutos. Gabriela, qué intolerante. Vamos a las berenjenas. Zucchini, eso lo vamos a cortar transversalmente y lo vamos a mandar con un poquitito de aceite de oliva al horno. Los dos. Ya que tienen el horno prendido, sí. Esto se puede hacer con el morrón crudo, cortado en juliana, es la idea, ya que la tenemos como primera dama ahora. Pero estaría, para mí está bueno también hacer, se puede hacer con el morrón cocinado. Que, o en realidad no cocinado, sino cuando se le saca la piel y se va se va tostando, digamos, en la hornalla. Son como toques que le das. No, se va tostando directamente sobre la hornalla. ¿Vieron cómo se pela el morrón? Nosotros habíamos dicho, un morrón lavado, así en crudo, entero, se va poniendo arriba de la hornalla y la, y la piel del morrón se va quemando, pero se va poniendo negra, carbón. Eso lo van girando. Y no es que el cocinor, el morrón se va a recontra cocinar, pero sí va a quedar bastante más blandito, con la posibilidad de que le saquen la piel. Eso para la ensalada queda extraordinario. Ahora, además, mezclado con la berenjena y con el zucchini, son verduras que las vamos a grillar o directamente a meter en una placa, como decíamos, con un poquitito de aceite de oliva al horno, todo esto va a ir luego en la ensalada, fría. Pero hay que cocinarlos y queda riquísima. Entonces tenemos los tentáculos, la berenjena, el zucchini, el morrón. Y a esto le vamos a agregar el aderezo. Y el aderezo lo vamos a hacer con ajo picadito. Para mí, a mí me gusta bastante ajo picadito. Por ahí yo te diría una cabeza, un dientito y medio. Y si son chiquititos, son dos dientes también. Perejil picado, fresco. Rico, aceite de oliva y vinagre. 2 de aceite de oliva, 1 de vinagre. Siempre es 1x2. Y lo que hacemos es, esa vinagreta con el perejil y con el ajito picado, lo primero que vamos a hacer es meter ahí los tentáculos de calamar, que ya están cocinados. Lo embadurnamos con las manos, hay que mancharse las manos. Y sí, una vez que ya está eso, le vamos a meter todo lo demás. Entonces son los tentáculos, la berenjena, el zucchini, el morrón. Ya con eso y con toda la vinagreta, está recontra más que perfecto para acompañar, si quieren, para acompañar alguna carne. Ah, y sí. Si no, se puede comer solo, porque ahora que viene el verano... Tiene una carne adentro. Qué raro, sí. Sí, es cierto. Se puede acompañar, con un pescado. Y si no, esto es una ensalada ya de por sí para comerla. Vos porque lo querés convencer a Bella. Y no, pero si no, igual ya no me estaba dando ni 5 de bolas ya. Compa. Pero muy rica, chicos, la ensalada de calamares. Bravo. Baratas, ahora para las fiestas. Dale.